Ya hemos apuntado que cuál es el significado espiritual, nuestra unión con Cristo, que morimos juntamente con Él al pecado o en relación con el pecado, y su resurrección también es nuestra resurrección para andar en novedad de vida. Hemos visto también que el elemento usado, el agua, dice el apóstol Pedro que en semejanza de cómo en el mundo antiguo que pereció 8 personas fueron salvadas a través del agua, y dice que el bautismo corresponde a esto. Vimos que las personas salvadas, fueron cubiertas por el agua, por la parte superior y por la parte inferior, fueron llenas completamente de agua. Las personas salvadas fueron salvadas porque estaban dentro del arca. Sí, así es que fueron salvadas a través del agua. En este caso, el bautismo cristiano corresponde a esta figura, dice el apóstol Pedro, puesto que los creyentes somos igualmente sumergidos en el agua y somos rodeados todos de agua a través del bautismo, en la inmersión, pero somos salvos porque estamos dentro del arca que es Cristo. Hemos sido salvados porque estamos unidos a Él, morimos y resucitamos con Él. Nuestro destino está sellado dentro de Cristo, en su persona y su obra. Comentamos también que el bautismo significaba como la toma de protesta de un soldado, ¿no? Como su 5 de mayo es como su toma de protesta, ¿verdad? Porque públicamente el creyente, aunque él en su corazón ha recibido a Cristo, ha sido cambiado y salvado por nuestro Señor Jesucristo, salvado, él profesa públicamente esta fe y delante de los hombres dice: el hombre que yo era ya murió, y en ese sentido se entierra delante de todas las demás personas, públicamente es sepultado. Eso es lo que es el bautismo: la persona que éramos muere y la sepultamos, y en su lugar resucita una persona para andar en novedad de vida, ya no conforme al viejo hombre, ya no conforme a la persona que éramos, pero una persona nueva. Así lo comentamos. Y dice ahora, por favor, ahí en Hebreos 8:5, porque hablando de este mismo tema, la Biblia nos señala, en este caso aquí en Hebreos 8, hablando de el tabernáculo. Dios moraba en el tabernáculo en el tiempo antiguo, en el tiempo mosaico. Ahora Dios mora en la asamblea o en la reunión de los creyentes. Cuando Moisés edificó el tabernáculo, se le dijo en 8:5, hablando de las ceremonias que se hacían en el antiguo pacto bajo la ley mosaica, dice: las cuales sirven de bosquejo y de sombra a las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo. Y dice Pablo que Dios le dijo: mira a Moisés, no, dice, haz todas las cosas conforme al dechado, conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Así fue edificado el tabernáculo con cada uno de sus detalles. Ahora, de lo que estamos hablando en este momento no es de la construcción de un tabernáculo terrenal, no es la construcción de un templo físico, sino es la construcción de la iglesia, ¿no? La edificación de la iglesia de Cristo con las piedras vivas que son los creyentes. Esa es la membresía regenerada que es unida para ser morada de Dios en espíritu, para ser el templo de Dios. Entonces, nos conviene igualmente construir esta iglesia, edificar esta iglesia conforme al modelo que se nos da en las Escrituras. No nos es lícito aquí atribuir o poner, añadir alguna cosa que nos pareciera agradable o simpática. No, tenemos que hacerlo conforme al modelo de la Escritura. Entonces, Es de lo que trata este sermón, y vamos ahí a Marcos capítulo 1. Históricamente, los requisitos para el bautismo o para que un bautismo se considere válido han sido cuatro. A ver si se alcanza a ver, porque ya estos plumones están muy... Sí. Primero, un candidato idóneo. Los voy a poner todos, arriesgándome a que olviden el sermón después de... Ya va a estar resumido aquí, ¿verdad? Un candidato idóneo, una forma o modo idóneo. Este es el modo del bautismo. Designio, salió totalmente irrelevante. Fue un designio. No, esto ya no funciona. A ver si se ve. Lo voy a... Este parece que le dio fiebre de Malta, está muy... Designio propio, sí se ve más o menos, ¿no? Designio propio. Entonces, un administrador . Estos son los cuatro requisitos idóneo. Estos son los cuatro requisitos que se han señalado históricamente para que un bautismo se considere como un bautismo válido. Vamos a poner aquí, porque lo vamos a usar en un momento más. Solamente voy a dejar ese último canto ahí anotado. Estos son los requisitos para que un bautismo se considere válido. Estos cuatro requisitos. Entonces, en Marcos capítulo 1, vamos a tratar de ampliar un poquito más y de explicar cada uno de estos requisitos para ver el modelo bíblico. Ya cada quien, conforme al modelo bíblico, es menester, como siempre, aplicarnos la palabra, no al vecino ni al otro, sino aplicárnosla a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir un candidato idóneo? ¿Qué quiere decir un sujeto escritural? O sea, una persona, dice en Marcos 1:4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. O sea, un candidato idóneo, desde la perspectiva de esta enseñanza, es una persona arrepentida. Es una persona que le ha dado la espalda al pecado. Es una persona que ha dejado, en cuanto a la pasada manera de vivir, está muerto. Entonces, como está muerto, está listo para ser sepultado, ¿verdad? O sea, ¿quién eras tú? El borrachín, el mujeriego, la mujer mentirosa, vanidosa, codiciosa, ya se murió. Entonces, como ya se murió, ya está listo para ser enterrado, ¿verdad? Ese es lo que es el bautismo. Un candidato idóneo es una persona que está, ¿qué? Muerta. Lo vamos a enterrar. Entonces, ¿muerto a qué? Muerto al pecado, que le ha dado la espalda, que dejó la pasada manera de vivir. Eso es lo que predicaba Juan, arrepentimiento para remisión de pecados. Muchas personas confunden esta palabra cuando dice, al momento que tú te bautizas es perdonado tu pecado. Fíjese bien, el pecado es perdonado cuando tú crees en Cristo Jesús. ¿Me explico? Cuando eres creyente en Cristo Jesús, en ese momento eres perdonado. ¿Sí? Lo que haces al bautizarse es ratificar y hacer público que tu vida está unida con Cristo. O sea, no es el bautizo el momento de la salvación, es antes. Entonces, precisamente es lo que nos dice aquí, dice, el candidato idóneo es una persona arrepentida. Una persona en el mundo que toma a un sujeto que está vivo y lo sepulta, está cometiendo un delito, ¿verdad? Igualmente, si nosotros conscientemente, si nosotros después de examinar la vida de la persona, ¿sí?, estamos viendo que es una persona que no ha nacido de nuevo, que no es un creyente genuino, que sus evidencias son quizás fantasías de su mente o alguna cosa así, llegamos a discernir o a entender de su vida, cometeríamos un grave delito contra la Iglesia de Dios si lo introducimos a la membresía. Porque nos dice la Escritura que un poco de levadura leuda toda la masa. Hablando del pecado, entonces corromperíamos la institución del bautismo, haríamos mal, ¿verdad? Estaríamos actuando no conforme al modelo. ¿Se entiende la idea? Ahora, vea también en Hechos 2, Hechos 2, o sea, ¿a quiénes bautizamos? ¿Quién es el candidato idóneo? Hechos 2, en el versículo 41, hemos leído este pasaje en esta serie varias veces, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, los que recibieron la palabra, o sea, evidentemente recibir la palabra es recibir la palabra de Dios, el Evangelio de Dios, la verdad de Dios. Te comprometes, te identificas, la recibes como lo que es, ¿no? La regla de fe y práctica para la vida de un creyente. Te va a gobernar en tu matrimonio, te va a gobernar en tu trabajo, te va a gobernar en donde tú estudias, te va a gobernar donde tú andes. Mientras duermes, al desayunar, al comer, al cenar, en todo tiempo la palabra te va a gobernar. Recibir la palabra es recibir a Dios mismo para que te dirija, para que te guíe, para que señoree, para que gobierne. De eso se trata. Los que reciben así la palabra, reciben a Dios mismo como diciéndole, está bien, yo ya, o sea, ya me equivoqué mucho, ¿no? O sea, entonces te dejo mi vida, que la dirijas tú y la lleves tú, porque si la sigo dirigiendo yo, ¿qué hemos hecho con nuestra vida? Tenemos todos los ejemplos, ¿no? O sea, corrompimos nuestra vida hasta que nos dimos cuenta y ya habíamos invadido de lepra toda nuestra vida, ¿no? Ya habíamos despilfarrado todo, ya habíamos echado a perder todo, ya lo entendemos las ilustraciones, ¿verdad? Del hijo pródigo. Entonces, de la misma, ya habíamos perdido toda la herencia que Dios nos había dado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ya no quiero seguir desperdiciando mi vida. Mejor tú me dices cómo la debo vivir, yo te voy a obedecer. Eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Recibir la palabra como creyentes. Dice en Hechos 8, versículo 12, hablando de las varios, de los varios ejemplos que la Biblia nos provee, dice, hablando en este caso, este es un ejemplo fatídico, ¿no? Solamente vamos a citar la parte que es conveniente ahorita para el estudio, porque es un ejemplo fatídico, porque Simón el mago se convirtió en un apóstata, ¿no? Pero nadie sabe cuándo una persona se va a convertir en un apóstata, en alguien que se va a apartar de la verdad. Por el momento la persona es recibida y uno entiende y ve las evidencias que es un creyente. Así, capítulo 8 y en el versículo 2, Simón el mago se descubrió por un detalle. Era muy aficionado a estas historietas de un pato que trae un signo de pesos, ¿no? Sí, porque dijo, ay caray, dice, cuando vio Simón el mago que por la imposición de las manos de los apóstoles se recibía un don, entonces salió lo de Rico Macpato, ¿verdad? Que se le dibujó el signo de pesos. Así pasó. Pero el caso es que Simón el Mago al principio, 8:12, nos dice: cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. 8:12. El mismo Simón creyó también entonces, y bautizándose se llegó a Felipe. Y después viene lo fatídico, ¿no? Eso ya lo vamos a dejar ahí, ya les conté la historia, ustedes la pueden revisar cuidadosamente. Lo que nos interesa en el versículo 13 dice que este Simón creyó y fue bautizado. Entonces, los que se arrepienten, los que reciben la palabra, los que creen en Cristo, ese es el candidato idóneo. Si usted quiere profundizarse más, hace algunas semanas estuvimos viendo el sermón acerca de las marcas de los creyentes verdaderos. ¿Cómo podemos saber si yo soy un creyente verdadero? Si ha muerto al pecado, si practica la justicia, si guarda los mandamientos, si es obediente a la palabra de Dios, si ama a los hermanos, si tiene la fe de Cristo, todas las marcas que la primera carta de Juan señala como haber pasado de muerte a vida. Entonces, un candidato idóneo es un creyente. Esa es la idea, ¿no? Si, ¿qué quiere decir esto? Rápidamente, aplicaciones. Volteé sus ojos hacia iglesias laterales, hacia grupos laterales. ¿A quién bautizan, por ejemplo, en la iglesia común? ¿Son creyentes? ¿Están arrepentidos? No es un creyente, no es un sujeto idóneo de bautismo. Entonces, la iglesia común está que interfiriendo lo que dice el modelo bíblico. Es obvio, no es evidente. Entonces, cada grupo que no se someta, no se sujete a lo que este libro dice en cuanto a que bautice a creyentes verdaderos, estará infringiendo, en este caso, el primer principio, ¿no? ¿Quiénes son bautizados? ¿Quiénes son los candidatos idóneos al bautismo? Los creyentes. Entonces, por eso nosotros, cuando les decimos a las personas, pensamos que va a haber bautizos, la idea es que van a añadirse algunos, sí, que han estado con nosotros ya por algún tiempo y se van a añadir a la membresía de la iglesia. Nosotros les pedimos que por favor se examinen a sí mismos a la luz de las escrituras, ¿sí? Si están en el camino, si están en la obediencia, si Dios verdaderamente les ha salvado. ¿Por qué creen que Dios les ha salvado, ¿no? Sí, para que a la mera hora no haya situaciones, ¿verdad? Donde si la persona no está segura, entonces pues habrá que decirlo, ¿no? Los consejos y la guianza de Dios será específicamente para la condición de la persona, ¿verdad? Si necesita instrucción, si necesita guianza, ¿qué es lo que la persona necesita? Podemos aconsejarle y decirle. Lo único que no podemos hacer es regenerarle, ¿verdad? Porque eso le toca a Dios. Eso nosotros no lo podemos hacer. Solamente Dios lo puede hacer. En segundo lugar, bueno, si usted quiere otro texto, anote por ahí Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿no? Otra vez, creyentes. Ahora, Mateo 3, por favor, Mateo 3. La Biblia nos habla de un modo escritural. O sea, usted puede ya deducir del primer requisito, que los grupos, por ejemplo, hay grupos como los grupos anglicanos o los grupos metodistas, algunos grupos protestantes como los presbiterianos, que bautizan a los niños. Entonces, le vamos a decir al niño, ¿no? O sea, el que creyere y el niño, a ver, los católicos han usado una fórmula, ¿no? ¿Cuál fórmula usaron? Si usted no lo sabía, anótelo, ¿no? ¿Sabe cómo se inventaron los padrinos? Los padrinos eran los que llevaban al bebé a bautizar. Como el niño no podía confesar su fe en Cristo Jesús, en lugar de él, por poder, lo hacía el padrino. ¿Me explico? Entonces, de esa manera, el bebé podía ser bautizado e introducido, según ellos. El asunto es que le tumbaban los los cuernitos, pero le dejaban la cola de flecha, ¿verdad? Entonces, de todas maneras, no servía para nada, ¿verdad? Ahora ha tomado otro sesgo el asunto de los padrinos. Ahora yo escucho por ahí que andan buscando a una persona adinerada para que para hacerlo su compadre y que luego se haga cargo de los chilpayates, ¿sabes? Más o menos por ahí va el asunto, ¿verdad? Todo eso ya ha sido componendas, pero en un principio fue instituido por eso, o era hecho de esa manera, ¿no? Ahora, entonces, Mateo 3, en el versículo 16, hablamos aquí de un modo escritural, un modo idóneo de bautizar. ¿Cuál es ese modo? Hemos explicado que la palabra bautismo es la palabra griega baptizo, y esta palabra quiere decir sumergir. En realidad no fue traducida, sino transliterada, porque la palabra quiere decir sumergir. Ya lo platicábamos hace algunos estudios, señalando que se usaba la palabra para hablar de los de las verduras. Estaban muy preocupados, no solamente las mamás de ahora, para desinfectar las verduras. En el tiempo antiguo, los griegos usaban sumergir, ¿sí?, la verdura en agua caliente, una especie de pasteurización, supongo yo. Entonces la metían así y la sacaban, y luego hacían una solución con agua y con vinagre. ¿Sí? Ya se le estaban antojando a usted las patitas de puerco o alguna cosa así, ¿verdad? Total, la metían en el vinagre y se decía que la bautizaban. Entonces metían toda la verdura allí, ¿verdad? Entonces ese era el uso de la palabra baptizo tocante a las verduras. Cuando hablamos de esta aplicación en las escrituras, se trata de sumergir a las personas en el agua, ¿sí?, simbolizando que son sepultados. No podríamos sepultarlos en la tierra. ¿Por qué fue el agua? Bueno, Dios diseñó y señaló que era en agua. Si los bautizáramos en la tierra, contaríamos a muy pocos en la sacada, ¿verdad? Si los dejamos ahí medio minuto en lo que desenterramos, ya verdaderamente murió el hombre de pecado ahí, ¿verdad? Y si no había duda, se murió completito, con todo y el estuche. Entonces, dice en Mateo 3, en el versículo 16, porque algunos dicen que esta palabra, y esa es otra historia también del catolicismo. Usted recordará, los que aquí son más antiguos nos pudieran decir, ¿verdad? Entonces vamos a tener que preguntarle a Edgar y a Juan Manuel, que son los mayores aquí. Había en sus tiempos, ¿se acuerdan ustedes?, que estaba un calendario, y antes los calendarios, los regalaban en la carnicería, en las tiendas, en todas partes. Ya ahora ya creo que poco se usa eso, pero un calendario tenía motivos religiosos, y siempre ese calendario, yo me acuerdo, estaba en la casa de una tía, ¿sí?, en la casa de una tía estaba ese calendario, y estaba ahí Juan el Bautista con una conchita, con una concha, echándole agua a Cristo así. Y yo no sé si se hizo ya famoso ese cuadro, era una réplica de un cuadro, pero desde entonces, sí, y se usaba el bautismo que se conoce como aspersión, no inmersión, no sumergir, sino solamente tomar con una jicarita y echarle el agua, en este caso, como es la costumbre católica, echarle así en la frente. Algunos le echan encima y el bebé, yo creo que medio se infarta ahí, ¿verdad? Sufre ahí una pequeña turbación. Pero ese es el asunto de la aspersión. Entonces, citamos aquí Juan 3:16, porque note usted que nos dice: Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. O sea, ¿qué se imagina usted cuando, en una interpretación sencilla, no nos vamos a meter en más cosas? La palabra quiere decir inmersión. ¿Concuerda este subió Jesús de las aguas con la aspersión o con la inmersión? Usted dígamelo. Subió de las aguas. O sea, si fuera aspersión, no hay necesidad de meterse a ningún lugar. Pero como se trata de sepultar a la persona en el agua, ¿sí?, requiere que haya agua suficiente para hacerlo, ¿verdad? Entonces, esos textos, una interpretación sencilla, nos muestran que la forma era esa. En Juan 3:23, los grupos que practican la aspersión, no necesitan más que una jarra y una jicarita para derramarle el agua a la persona, ¿verdad? Nos dice aquí en Juan 3:23, lo tiene ahí, bautizaba también Juan en Enón junto a Salín. ¿Pero por qué se fue a ese lugar a bautizar? La escritura nos dice porque allí podía sacar una jarra de agua, ¿no?, para aspersar a los... No, dice porque allí había muchas aguas y venían y eran bautizados. Entonces, a veces uno no se pone a estos textos, parecen así, los lee uno así muy rápido, no se da cuenta, pero tienen su contenido, ¿no? Como en este caso, en algunos grupos necesitarían un litro con agua, un litro de agua para aspersar a alguien, ¿verdad?, para bautizarlo. Pero si nosotros vamos a bautizar a alguien, ¿necesitamos qué? Necesitamos muchas aguas, necesitamos agua suficiente para poder sepultar a la persona en el agua. ¿Se entiende la idea? Si ustedes se me quedan viendo así como diciendo, lo que quiere es que construyamos una alberca o alguna cosa así, ya la tenemos. Pero no es lo que yo quiero, hermanos, es el modelo de la escritura. Es el modelo, ¿sí? A ver, usted dígame la interpretación otra vez. No se necesita ser un erudito, se necesita tener la iluminación del Espíritu Santo, ¿sí?, para comprender estas cosas. ¿Cuál modo de bautismo simboliza o concuerda más exactamente con el modelo bíblico de sepultar a una persona en el agua? ¿La aspersión o la inmersión? Evidentemente la inmersión, ¿verdad? No se necesita haber ido a 10 años a una escuela de teología para aprender esto. Se deduce de la simple lectura de las escrituras. Ahora, tomando entonces este significado de sepultar, el sentido pues es inmergir. Ahora, Mateo 28, se ha señalado también, se ha señalado en este modo, y quiero que esté muy alerta a lo que vamos a decir ahorita, porque una de las preguntas más comunes acerca de si el bautismo de una persona es válido o no hoy en día es ¿cómo te bautizaron? Y te preguntan ¿cuál fórmula utilizaron? Y cuando le dicen a uno ¿cuál fórmula utilizaron? En la torre. O sea, ¿qué se trata? H2O más qué, o sea, una fórmula química, se imagina uno, ¿verdad? O sea, algo así. O sea, ¿cuál fórmula? Y la fórmula cotidiana que encontramos en Mateo 28:19 es la fórmula trinitaria. Así dice, eres bautizado según la fórmula trinitaria. ¿Cuál es la fórmula trinitaria? Dice, por tanto, dijo Cristo, y hacer discípulos, ir y doctrinar a los gentiles, bautizándolos o sumergiéndolos en el nombre. Es bajo la autoridad, en el nombre o bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Note que no dice los nombres, sino dice en el nombre, porque es un solo Dios que subsiste en tres personas. Entonces, La fórmula está aquí. Muchos han discutido, vaya al libro de los Hechos, por favor, han discutido en contra de esta fórmula trinitaria y se meten en una de líos tremendos, porque hay quien dice, no, es que por ejemplo aquí en Hechos 2, en el versículo 38, después de Pentecostés, El apóstol Pedro dijo, aquellos que fueron compungidos o quebrantados de corazón y le preguntaban, ¿qué haremos? ¿Sí? Y Pedro dijo, 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Entonces aquí tenemos, según los intérpretes, yo no sé de qué galaxia, pero intérpretes de la Escritura dicen, ya ves, hay que bautizar, el único bautismo y la única forma válida, dicen, es bautizar en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesucristo. El problema es que vamos a Hechos 10:48 y el mismo Pedro a lo mejor se levantó de otro humor este día, porque aquí en Hechos 10:48 nos dice, cuando después en la casa de Cornelio recibieron la palabra los gentiles y recibieron la verdad de Dios, creyeron en Cristo, dice 10:48 el apóstol Pedro, y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces ya no fue en el nombre de Jesucristo, fue en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. Ay, caray, ahora vamos a Hechos 19. El apóstol Pablo, no es aquí por mayoría de votos o por la mayor parte de las veces que ocurre. O sea, ya les he platicado en alguna ocasión, estaba yo hablando con una persona acerca de la doctrina de la gracia y la persona como que me escuchaba, y después de estar así como 2 horas, ingenuamente yo pensaba que esa persona estaba entendiendo, comprendiendo algo, pero después hizo un show tremendo. Dice, bueno, dice, yo quisiera preguntarle algo, ¿no? Después de estar platicando un buen rato, y me dice, ¿qué cosa le pregunto? Y dice, bueno, dice, hay aquí un grave error. ¿Cuál es el error que encuentra usted? No, el error es que dice, ¿por qué? Dice, los autores del Nuevo Testamento le quitaron y variaron la escritura, en lugar de poner Jesús Cristo, ponen Jesucristo. Entonces están quitando una S. Y el Señor se había fijado, o sea, todo lo que estuvo escuchando le entró por aquí y le salió por el otro lado. Lo que a él le preocupaba era la S. Le preocupaba la S. Yo creo que era español o alguna cosa así, ¿no? Le preocupaba, y aquí es lo que estamos escuchando. Si a usted le bautizaron en el nombre de Jesús, o si a usted le bautizaron en el nombre de Jesucristo, o si a usted le bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entiende que es una fórmula autorizada en la Escritura. Al hablar del Dios Trino, estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al hablar de que eres bautizado en el nombre de Jesucristo, o eres bautizado en el nombre de Jesús, estamos hablando de que eres bautizado bajo el único nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. El único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. O sea que al fin y al cabo, la fórmula o el uso de 3 o 4 nombres, y hay quienes ridículamente bautizan, en la siguiente fórmula, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en el nombre de Jesucristo, y en el nombre de Jesús, ¿y qué más le quieren añadir? O sea, para no equivocarse tocante a la fórmula. O sea, es totalmente ridículo y totalmente absurdo. Es una falta de comprensión de las Escrituras. ¿Entiende lo que estamos diciendo? Ahora, el apóstol Pablo 19:5 es el mismo caso, ¿no? Oído que hubieron esto, los que estaban ahí en Éfeso, dice, fueron bautizados, esta vez por Pablo, no por Pedro, en el nombre del Señor Jesús. O sea, bajo la autoridad del único mediador y del único nombre revelado en el cielo para que los hombres podamos ser salvos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. O sea, quiere encontrar otra ilustración en Romanos, dice el apóstol Pablo, Romanos 6, texto que usamos hace 1 o 2 semanas. Dice 6:3, ¿no sabes que todos los que somos bautizados, todos los que fuimos, es pasado ahí en el griego, fuimos bautizados en Cristo Jesús? Entonces ya agréguele otro nombre, ¿no? En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, en la fórmula trinitaria y bautizados en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuántas fórmulas debemos usar? O sea, casi nos vamos a aventar un pergamino gigante para poder bautizar a una persona. Y para que no se... O sea, estas personas que se fijan en ese tipo de detalles están usando, ¿sí?, el modelo bíblico como si fuera un conjuro de Harry Potter. ¿Sí? O sea, si se me olvida mencionar la palabra, ya no se va el conjuro, ¿no? O sea, por... ni me acuerdo de las fórmulas que usa, pero de la magia blanca y no sé qué, y por el conjuro de no sé quién, se te olvidó ponerle el acento, entonces tú ya no se da el conjuro, entonces ya te pierdes. No, aquí estamos hablando bajo la autoridad de quién, de Cristo. Usted puede usar el nombre de Jesús, puede usar el nombre de Jesucristo. En esta iglesia bautizamos en conformidad con la fórmula trinitaria. Creemos la voz de mando de Cristo, dice: bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sin menospreciar las otras cosas que hemos dicho, usamos esa fórmula y nada más. Repetir que en nombre de Jesús, en nombre de Cristo Jesús, en nombre de Cristo, en nombre de Jesucristo, o sea, se nos hace totalmente absurdo y ridículo, ¿no? Y yo espero que usted entienda esta argumentación, era necesaria. Ahora, no es una fórmula matemática, entonces, en tercer lugar, el propósito o el designio. Fíjese bien, o sea, ya entonces aquí nos vamos encontrando, si uno bautiza a una persona que no es un candidato, se está equivocando. No, es que yo soy muy sincero. A ver, ¿y cómo es tu experiencia de conversión? Les he platicado la anécdota 8312, donde esa persona, algunos de ustedes la recordarán, esa persona decía: yo me quiero bautizar, ya, me daba pena a mí, ¿verdad?, porque la persona insistía conmigo, y ¿cuál es su experiencia de conversión? Su experiencia de conversión era que una vez escuchó un sermón en inglés. Esa persona no hablaba absolutamente nada de inglés, no entendía nada, pero se sentía muy feliz porque el predicador hablaba mucho de Jesus Christ. Entonces, le daba mucha felicidad, era lo que alcanzaba a entender. Entonces, cuando terminó el sermón, dice que llamó ese pastor a los que quisieran, y ella vio que pasaban, ella, ya me equivoqué, yo ya voy a identificarla. Esa persona pasó también al frente con todos los demás. Y dice que cuando regresó se sentía ligera totalmente. Esa era su experiencia de conversión, y en base a esa experiencia de conversión quería ser bautizada. La persona se ofendió cuando le dijimos que no le podíamos bautizar, porque su experiencia de conversión no era idónea. No nos hablaba de arrepentimiento, no nos hablaba de fe, no nos hablaba de que había muerto al pecado, no nos hablaba nada de eso, simplemente tuvo una experiencia. Otro también que quería ser bautizado dijo que entró al edificio aquí de correos que estaba en Guerrero, o donde estaba, en Allende, ya no me acuerdo de ese Allende. A ver, ustedes que dominan aquí la geografía y la historia del centro histórico de Querétaro, creo que está por ahí en Allende. Entró al edificio y en la fuente ahí dice que él oyó campanitas y desde entonces servía a Dios. Pues es una experiencia muy bonita, una emoción. Yo también oí campanitas en algunas otras ocasiones, ¿verdad? Pero era el de la basura. Antes pasaba la basura con la campana sonando su campana, y oí una campanota, o sea, pero no es una experiencia bíblica, no sé si me entiendes. Entonces también yo oí campanitas, no, ¿verdad? No es la experiencia bíblica, por lo tanto no concuerda. Entonces, si la persona, es que yo no sé si deba bautizarme, porque fíjese bien, al escuchar estas cosas, algunos van a decir: es que yo ya fui bautizado por los católicos, luego me metí con esos y me bautizaron. O sea, hay algunos que tuvimos bautismos inválidos, o sea, bautismos que no son de acuerdo al modelo bíblico. Y si fue así el asunto, pudiera ser que alguno de nosotros tuviera un bautizo un bautismo inválido y por lo tanto tendría que rebautizarse. ¿Sí? Este fue el caso de muchos creyentes en la historia de la iglesia que venían de otros grupos y que en el tiempo de la persecución se salieron de entre los anabautistas. Y luego ya cuando pasó la persecución, decían, no, yo me regreso con ellos. Entonces decían, no, no te podemos recibir. Y si acaso Dios verdaderamente ahora te alcanza con su gracia, entonces te recibiremos. Pero el bautismo que tú tuviste es un bautismo inválido. ¿Te vamos a qué? A rebautizar. Por ejemplo, algunos de nosotros aquí estuvimos en una iglesia antropocéntrica, arminiana, y fuimos bautizados allí. Y después de que la gracia de Dios verdaderamente nos alcanzó, entonces le dimos la espalda a nuestro bautizo y fuimos rebautizados correctamente, como vamos a ver ahorita en uno de los requisitos. Un designio, ¿de qué se trata aquí? Fíjese bien, otro requisito escritural es, este es el porqué del bautizo. O sea, cuando una persona se bautiza, no lo hace para sostener su propio documento y su propio credo. ¿Sí me explico? Lo hace en sujeción ¿a qué? Al credo, ¿sí?, de la iglesia que lo está bautizando. O sea, hay muchas personas que fueron tontamente engañados, lo voy a decir así, algunos de nosotros, ¿no? Fuimos engañados por los mormones y ya íbamos al bautizo de los mormones. Yo no sabía que si me bautizo con los mormones, me bautizo también por los muertos, ¿no? Como ellos enseñan. Y yo no sabía que al bautizarme con los mormones, me identifico también con el no café, no Coca-Cola, ¿sí me explico? Y también me identifico con toda su doctrina y sus costumbres. Si yo me bautizo con los falsos testigos de Jehová, me identifico con su negación de Cristo, con su negación de la justicia de Dios. Ese es el designio. Usted, ¿cuál es el designio, sí, establecido en la Biblia del bautizo? Yo me bautizo porque me identifico ¿con quién? Con Cristo en su muerte. Y me identifico en su resurrección, yo resucito a novedad de vida y me identifico con toda la doctrina que Él enseñó aquí. ¿Sí? Tengo la fe de Cristo. Entonces, la persona se identifica en este caso con la creencia completa, la doctrina y la autoridad y la verdad que la iglesia que lo bautiza está proclamando. Entonces usted dice, no, es que yo sí sinceramente creí en Dios, pero me bautizaron los testigos de Jehová, ¿a poco me tengo que bautizar otra vez? Pues usted dígame, los testigos de Jehová bautizan negando la divinidad de Cristo. Entonces su bautismo se convierte automáticamente en un bautizo que no es en conformidad con la Biblia, es un bautismo inválido, es una doctrina herética. Ahora, entonces, El catolicismo tiene un designio al bautizar a los niños. Cuando en el catolicismo aspersan a los niños, ¿sí?, con un chorrito de agua, ¿qué hacen? Lo ingresan al reino de los cielos. O sea que esa aspersión tiene el designio y el propósito de regenerar al niño y de ingresarlo al reino de los cielos. Entonces, todas las personas que se bautizaron ahí, chicos o grandes, se identifican con ese designio de ese bautismo. ¿Es un bautismo válido? No, no es un bautismo válido. Por lo tanto, tendría, si usted dice, es que yo ya me bauticé, ¿cuándo? Cuando era niño me rociaron con la jícara, ¿sí? En el caso de algunos tuvieron que traer casi una cubeta, ¿no? Así, por el tamaño de la cabeza que tenemos, ¿sí? Trajeron una vasija muy grande, ¿verdad? Pero fíjese bien, cada iglesia bautiza con referencia a su creencia o a su interpretación de la escritura. Si usted dice, yo fui bautizado por los adventistas, ¿qué sostienen los adventistas? ¿La salvación por qué? Por obras. Entonces, automáticamente usted en ese bautizo está es que yo fui muy sincero, hasta me compré un vestido blanco y un gorro blanco y todo vestido de blanco, y yo iba con mucha sinceridad y noblemente, o sea, yo lo hice con toda la nobleza de mi parte. Pues aunque lo haya hecho con toda la nobleza, con toda la sinceridad, es un bautismo inválido. ¿Me entiende lo que estamos diciendo? Entonces, los presbiterianos es el mismo caso, ¿no? Que bautizan infantes para meterlos al pacto, para introducirlos al pacto como antitipo de la circuncisión, aunque sabemos, ¿no?, que el antitipo de la circuncisión es la circuncisión del corazón, ¿sí? No es el bautismo cristiano como ellos sostienen. Entonces, entiéndalo, no depende del tiempo, no depende de haber cursado uno. Dice, no, es que para bautizar tienes que pasar este curso de discipulado de 5 semanas, ¿no? Y ya mero, o sea, ya pasaron las 5 semanas y... ¿Entiendes? ¿Ya cumpliste tu curso de discipulado? Sí. Entonces, ahora sí estás listo. No, hay que examinar si uno es verdadero creyente. ¿Sí? Hay que examinar de qué manera bautiza esa iglesia. Hay que examinar cuál es la interpretación o el sentido que esa iglesia tiene al bautizar a alguien. Nosotros lo hemos dicho en la membresía de la iglesia. Este libro, que es la Biblia, enseña que nosotros bautizamos a los creyentes, ¿sí? Que bautizamos a los que quieren ser socios del Evangelio del Reino, ¿sí? Que bautizamos e ingresamos a la membresía de la iglesia a las personas que quieren comprometerse, no a obtener prosperidad, sino que quieren comprometerse en los sufrimientos de Cristo. Y quieren compartirlos para también compartir después, compartiremos su gloria. Entonces, y si una persona dice, no, es que yo estoy, quiero que me bauticen para poder obtener salud, prosperidad, y para que, hasta le voy a abrir una miscelánea y le voy a poner la bendición 3, ¿no? Y ahí le pones la bendición 3, tercera. O sea, algunos piensan que por ponerle a su miscelánea o a su tienda, con algún nombre así, Betel, yo no sé qué nombre se les puede ocurrir. Hemos visto tantas, tantos nombres de tiendas que no se me ocurre ahorita ninguno. Entonces, el propósito de esta iglesia es bautizar a los candidatos que lo soliciten y que den evidencias de haber sido salvados, y aquellos que por su llamamiento den evidencia de ser hijos de Dios, ¿no? Entonces, en cuarto lugar, Mateo 3, por favor. Mateo 3. Aquí entramos a la materia tocante al administrador idóneo. O sea, algunos que ponen esta ilustración medio así fantasiosa, ¿no? Cuando escuchan lo de administrador idóneo quiere decir que la persona, la iglesia en este caso, la iglesia que te bautiza debe ser una iglesia autorizada. Una iglesia autorizada, ¿autorizada por quién? Las iglesias son autorizadas desde el cielo. Y son autorizadas por la doctrina y la práctica de la iglesia. ¿Sí? O sea, si nuestra iglesia se somete a la doctrina y a las prácticas que enseña este libro, en ese momento podemos calificarla como una iglesia verdadera. Si nuestra iglesia sostiene cosas que no son enseñadas en este libro, o prácticas que no son enseñadas en este libro, entonces en ese momento esa iglesia se convierte en un administrador que... falso o equivocado, ¿sí? Entonces, el administrador idóneo es el administrador autorizado. Aquí entramos necesariamente a usar el nombre bautista en sentido histórico y no en sentido denominacional. ¿Por qué? Porque nosotros creemos, esta iglesia sostiene la creencia por la historia de la propia iglesia. Sostenemos, ¿qué cosa? que la línea de las iglesias verdaderas está trazada en la historia, ¿sí? En la historia, por las iglesias que eran conocidas como anabautistas y que después fueron llamadas bautistas. No defendemos una convención, no defendemos una denominación, defendemos la línea histórica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Si se alcanza a ver por aquí, nosotros ponemos la primera venida de Cristo. Cristo en su primera venida dijo: yo estableceré mi iglesia. Entonces Cristo estableció su iglesia, la cual dijo: yo estaré con ella hasta la consumación de los tiempos, hasta la segunda venida. Y así, después del el establecimiento de la primera iglesia en Jerusalén, hubo algunas otras iglesias que se establecieron. Pero pronto, en los años 100, 200 y hasta el 300, hubo iglesias que tenían errores tan graves que definitivamente se desviaron de la línea verdadera, de la práctica y la doctrina cristiana. Algunos se desviaron en su forma de gobierno, otros se empezaron a mezclar la iglesia y el Estado, como es el caso de la iglesia común, ¿sí? Así llegamos que desde el siglo XV, siglo XVI, se desvía de estas iglesias que ya habían dejado la línea verdadera, ¿sí? Hablamos aquí de la iglesia católica, se desvían y sale la iglesia protestante. Y muchos otros grupos han salido. Los que tengan interés en ver este tema más a fondo, está ahí el libro del rastro de la sangre para que lo puedan estudiar, y el mapa completo. A lo que nos referimos aquí es que estas iglesias apostataron de la línea histórica, de la verdad y de la práctica que nos heredó Cristo. Entonces, esas iglesias no son administradores idóneos del bautizo. Los administradores idóneos del bautizo, no importa el nombre que tenga la iglesia, puede ser Iglesia del Señor Jesucristo, puede ser Iglesia Cristiana de Querétaro, puede ser... O sea, el nombre es incidental. Lo que importa es la doctrina y la práctica de esa iglesia, ¿verdad? Que no niegue la gracia, que no niegue el modo del bautismo. Históricamente, tres son los distintivos de las iglesias genuinas a lo largo de la historia. Los tres distintivos son la doctrina de la gracia, ¿verdad? La salvación por gracia. El segundo distintivo es el bautismo por inmersión. Y el tercer distingo histórico es el sostener la libertad de conciencia y del alma. Esto relacionado, usted lo sabe, cuando empezamos los estudios, en relación con las sociedades sacralistas y la iglesia. Por ejemplo, los que bautizan a los niños están negando ya la libertad de la conciencia y del alma de la criatura, porque la criatura ni sabe, no sea, la criatura es tomada e inmersa, metida en una línea, y la persona ni sabe. Están violentando su libertad de conciencia y de alma. Están amarrando su conciencia ¿a dónde? Y máxime, ya lo sabemos, ¿no? Si lo viste de Juan Dieguito, si lo lleva a esto y al otro. Y si comete el error, como muchos en nuestro país, de amarrar la conciencia de sus hijos y decirle a sus hijos, ¿no? Al morir hay padres así, católicos. Hijo, júrame que no te vas a apartar nunca del catolicismo y de la Virgen María. Y se mueren ahí haciendo que su hijo les jure tal cosa. Y después el hijo, aunque escucha la verdad, o la hija, aunque escucha la verdad, están como medio amarrados, como no se pueden zafar. Los amarraron, no les sujetaron su conciencia a un juramento que a todas luces era un juramento que los sujetaba a la perdición, de acuerdo a las escrituras, ¿verdad? Y que al pensar, no, es que si creo en la Biblia, voy a dejar el juramento de mi abuelita o de que yo le juré. O sea, olvídese por favor de un juramento así. ¿Sí? Usted le debe lealtad primeramente a Dios y luego a los hombres, pero primeramente a Dios. Dios es el único autorizado para demandar, gobernar, señorear en su conciencia y en su alma. Ningún otro hombre. Los que nos bautizamos en esta iglesia, nos sometemos y sometemos nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestra alma a Cristo y su doctrina y su palabra. Él señorea sobre nosotros, pero no señorean los hombres. Entonces, el administrador escritural, si usted ha sido bautizado por una iglesia que se salió de la doctrina y de la práctica de una iglesia neotestamentaria, entonces, aunque haya sido muy sincero, aunque lo hayan bautizado por inmersión, ¿sí?, de todas maneras, el bautismo viene a ser ¿qué? Inválido. En este caso, los que han negado la gracia, como es el caso del arminianismo, lo decía hace algún momento, ¿sí? Nosotros, en la historia, al menos de algunos de aquí, fuimos bautizados en una iglesia arminiana primero y después fuimos rebautizados por un administrador, conociendo todas estas cosas que ustedes están oyendo ahora. Entonces, esta es la idea, ¿no? Vean Mateo 3:13, que ya no lo leímos. Aquí nos dice, pasaje muy interesante: Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado de él. O sea, el administrador es importante. ¿Cuántos administradores había en ese tiempo? Juan, era solamente Juan el Bautista. Cuando Cristo vino desde Nazaret hasta Jerusalén para ser bautizado por Juan, estaba autentificando el ministerio de Juan. Estaba corroborando la doctrina y todo lo que Juan practicaba, ¿sí? Por eso dijo: estoy cumpliendo toda justicia. Juan decía: no, ¿cómo te voy a bautizar yo? Y le resistía diciendo: es menester que tú me bautices y tú vienes a mí. O sea, Juan se sentía indigno, ¿no?, como todos los creyentes. Pero Cristo, identificado con su pueblo aún en sus pecados, Cristo estaba cumpliendo toda justicia. Por lo tanto, parte de la justicia que tenía que ser, que cumplir, era someterse al bautismo de ¿quién? Al bautismo de Juan. Al bautismo del profeta autorizado por Dios. ¿Quién era ese? Era Juan el Bautista. Entonces cumplió toda justicia, le dijo en el 15: deja ahora porque nos conviene cumplir toda justicia, y le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, ya sabemos, ¿no?, la historia fue la historia de la presencia trinitaria ahí en su bautismo. Ahora, por favor, vea en Marcos 1:9, porque Marcos nos dice que se trasladó desde Nazaret hasta Jerusalén. Marcos 1:9: en aquellos días Jesús vino de Nazaret y fue bautizado por Juan en el Jordán. O sea, tuvo que hacer una jornada de 3 días, era lo que hacían, una jornada caminando de 3 días desde Nazaret hasta Jerusalén para ser bautizado, para cumplir toda justicia. Entonces, desde entonces había viajeros, hermano, no era un viaje de una hora y cuarto, era un viaje de 3 días, ¿no?, para venir a la iglesia que es conveniente, ¿no?, al administrador en este caso que es conveniente, ¿sí?, y era Juan el Bautista. Entonces, es importante que haya un administrador idóneo, una iglesia idónea, autorizada, una iglesia que en doctrina y práctica, ¿sí?, sostenga lo que este libro dice, ¿sí? Y ese es un administrador idóneo. Ahora, la persona que efectúa el bautismo normalmente son los ministros, a menos que la iglesia en una reunión de negocios dictamine que va a ser otro hermano el que realice los bautizos. La escritura nos dice, apunte los textos, 1 Corintios 4:1 y Tito 1:7, que los ministros son administradores, ¿sí?, de los misterios de Dios. Parte de los misterios de Dios es la idea de ingresar a una persona a la iglesia. Entonces el ministro es el encargado, es el mandado a hacer esto. Lo vuelvo a repetir, como es la autoridad de la iglesia, no del ministro. El ministro es un servidor. Lo que se está haciendo, la iglesia bautiza, la iglesia recibe, la iglesia tiene la autoridad. Entonces, si la iglesia dice: no, el que designamos para bautizar al hermano Edgar o al hermano Juan Manuel, entonces ellos realizarán los bautizos. Pero la que está bautizando, ¿quién es? la iglesia. ¿Me explico? Normalmente ha sido el ministro, pero lo que la iglesia decida, eso es lo que haremos, ¿no? Entonces, así está el asunto, ¿no? Entonces, a la luz de todas estas cosas, debemos examinar si el bautismo que tenemos. Algunos hermanos me preguntaban: oye, es que yo ya me han bautizado como 2 o 3 veces y ¿a poco me tengo que volver a bautizar? Pues si te bautizaron los católicos, luego los testigos, luego los mormones, luego una iglesia arminiana y luego los unitarios, ya llevas 5, y si verdaderamente eres creyente, llegarás a la 6ta. ¿Me explico? O sea, yo no sé por qué es tu historia así. Después que tengas oportunidad, le preguntas a Dios por qué fue así tu historia, ¿verdad? Pero habrá algunos que su recorrido haya sido más largo, no lo sabemos. Pero si su bautismo no es correcto, usted lo puede discernir. Si tiene alguna duda, por favor, pregúntenos, por favor. Lo examinaremos cuidadosamente para ver qué es lo que la Biblia dice. Ahora, vamos a terminar señalando, porque esto a veces, a pesar de todo lo que hemos dicho, a veces hay personas que no se animan a bautizarse porque se sienten que son indignos. Y yo quiero recordarles que el bautismo no es perfección, no significa perfección. Ser creyentes no significa ser personas perfectas. Los creyentes pecamos todavía, los creyentes tropezamos. ¿Qué es lo que hacemos? Nos arrepentimos, enderezamos el camino y seguimos adelante. A lo largo de todos estos años, 5, 10, 15, 20, todos los años que usted lleve en el camino cristiano, cada uno puede decir, ¿sí?, que es una persona impecable durante esos 5 años de creyente, esos 10 años de creyente. ¿Usted que tiene 5 años de creyente es una persona impecable? ¿Usted que tiene 10? No, no. Entonces, por favor, no espere a decir: no, hasta que yo sea perfecto voy. No, pues entonces nunca se va a bautizar, ¿verdad? Porque no va a haber de esa agua, ¿sí? A menos que pongamos un letrero aquí: esta iglesia bautiza solamente miembros perfectos. Entonces, no, ¿verdad? Algunas personas que han escuchado la doctrina de nuestra iglesia, hay personas que dicen: no, es que ustedes ponen un montón de trabas para bautizar a las personas. Allá apenas entra y ya desde que entra al templo ya le están diciendo: hermano, ¿cómo está? Todavía ni siquiera saben si es hermano o no, pero ya por fe dicen: ya le estoy diciendo hermano. ¿Entiende lo que les digo? O sea, están adjudicándose una posición que no es la que Dios nos ha dado. Entonces, para nosotros, las personas que soliciten el bautismo y que en la providencia y en la voluntad de Dios sean recibidas en esta membresía, créanme, para nosotros es un verdadero gozo, es un motivo de fiesta, es un motivo de alegría. Como platicábamos, pretendemos hacer una reunión con la iglesia, con la misión de los hermanos allá en la Purísima, porque hay algunos que se van a bautizar también. Entonces, lo haremos y celebraremos la cena del Señor, Dios mediante. Entonces, para nosotros es motivo de fiesta y de gozo. Note usted cómo un sepelio en el mundo es motivo de dolor y de tristeza, ¿verdad? Pero cuando nosotros sepultamos a alguien, es motivo de gozo y de alegría. O sea, sepultamos a la persona en el agua y estamos alegres, ¿no? ¿Sí? Algunos dirían, los que viven cerca del que es sepultado, del que es bautizado: por fin se murió este cuate, ¿no? El que era, porque era así y así y así, y ya se murió. ¡Qué bueno que ya se murió! Vamos a suponer que su mamá o su papá o su hermano, un familiar cercano de usted, se va a bautizar. Y usted ha sido testigo de lo que Dios ha hecho en su vida. Cuando la persona se está bautizando, lo que está en su mente es eso, ¿no? Qué bueno que la persona que era mi pariente, mi hermano, mi primo, mi tío, mi papá, mi mamá, qué bueno que ya lo enterramos, porque esa persona era insoportable, esa persona era totalmente innombrable, indeseable, pero ya se murió y ya lo enterramos. y en su lugar ha resucitado uno que se parece a Cristo, ¿no? En algunos casos, casi la mayoría de nosotros, ¿no?, nos parecemos en una forma bastante borrosa, ¿verdad? Este cuate como que siento como que no se parece muy bien, pero sí, sí da más o menos el ancho, ¿verdad? No lo reconozco en sus facciones, pero el bulto sí da, sí pasa por bulto, pasamos como cristianos algunos de nosotros, ¿verdad? Entonces, no piense, ¿sí?, que estamos tristes. Nos vamos a alegrar si enterramos a cualquiera persona que enterremos, nos vamos a alegrar aquí y que sea agregado a la membresía de la iglesia. Nos gozaremos como cuando aquel hijo pródigo regresó a su casa y el padre dijo, hizo haciendo fiesta, dijo: mi hijo que estaba perdido ha sido hallado, no ha sido encontrado. Así cuando nosotros bautizamos a alguien, confesamos lo mismo: esta persona que estaba perdida, nos alegramos. ¿Por qué? Porque ya lo encontramos, ¿no? Entonces, quiera Dios ayudar a todos los que tienen en su corazón, en su alma, el deseo de servir a Dios e ingresar a la membresía de esta iglesia, que se sientan animados, que se sientan exhortados y que se sientan convictos, para que Dios mediante, cuando celebremos esta reunión, también podamos compartir esa alegría y esa felicidad. Terminamos recordando nada más, para todos los que no se bautizan, para todos los que han escuchado la serie de estudios, para los que verán los bautizos, ¿sí?, el Evangelio está siendo publicado sin palabras. Sepultamos a la persona y ahí está resucitado delante de ustedes. Si no quieren creer al mensaje del Evangelio, deben creer al mensaje de lo que ha pasado en el bautizo de esa persona, ¿no? Murió el que era y es una nueva persona que sirve a Dios. Entonces, es predicado el Evangelio y es un testimonio a favor. Aún los que no son creyentes se sienten redarguidos y llamados, y Dios testifica en su mente y en sus corazones que le deben creer a Él, que la verdad del Evangelio, que la verdad de Cristo, ¿sí?, les confrontará a ustedes en algún día. Y si no se arrepienten y si no se vuelven ahora, ¿sí?, pudiera ser algún desastre en el futuro para sus vidas, ¿no? Ya desde ahora y en un futuro peor todavía. Entonces, vamos a ponernos de pie, por favor, vamos a hacer una oración.